Quisiera mandar un saludo muy grande a todos los pequeños, a todos los niños en su día. Les habla Martín, el cantante de Montecristo, y espero que la pasen bien, que estén con sus padres, que estén con sus hermanos, con sus amigos, y bueno, cuidemos a los niños, ¿eh? Feliz día, chicos.